Una nueva hora comienza en Radio Cooperativa La Reconquista en línea. Y un nuevo programa para el disfrute de nuestros oyentes. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes. De miércoles, mire cómo lo digo. Buenas tardes de miércoles. Sí. Tarde de miércoles. Acentuando el miércoles. Bueno, ¿cómo se encuentran, queridos amigos? ¿Qué dicen en este encuentro virtual nuevamente por Radio Cooperativa La Reconquista? Y también vamos a saludar a nuestros compañeros de Radio Popul.ar, el compañero Pelusa, que es un compañerazo. Estamos compartiendo este programa y ellos también comparten programas, que hay un programa muy bueno que tiene el compañero Pelusa, que les quiero decir, que está los jueves de 14 a 16, que se llama Vuelve la Copa de Leche. No se lo pierdan porque tiene unas entrevistas muy buenas el compañero, y sale por nuestra radio, ¿no? Sale por Radio La Reconquista. Y tenemos ahora también intercambio cultural. Estamos haciendo alianzas, ¿sí? Tenemos también, que es para recomendar a nuestros oyentes, una editorial de un compañero que se llama Carlos Pascual, pero que le decimos Cachacho, que el compañero es de Mar del Plata y tiene una mirada interesante, ¿no? A veces es como todos nosotros, a veces le agarra, se sube más a la moto y otras veces no. Pero es un gran compañero que también está peleando por este tema de las radios comunitarias. Él labura en una radio, en FM, en Mar del Plata, pero bueno, también imagínense la situación, es compleja. Y también queremos avisarle a nuestro público oyente que escuche Los Días Lunes, que también es un muy buen programa, que se llama Temprano para Imposible, que se hace desde Mendoza. Los compañeros de Solidaridad Más Igualdad en Mendoza tienen un programa que comparten en nuestra radio y realmente es para escucharlo porque no tiene desperdicio, es muy bueno. Y hay otro programa que yo quiero recomendar que está antes que el nuestro, ¿no? Sale, que se llama La Tierra Detrás de Mis Ojos. Yo, no sé si lo han escuchado, yo recomiendo que lo escuchen porque tiene una producción excelente. Digo, ojalá alguna vez podamos llegar nosotros a una capacidad técnica de tener esa producción. Además que los temas que tocan son es una hora de programa, es una hora de programa, pero uno se sale muy satisfecho. A mí que me gusta la radio, más allá de tener un vínculo con esta radio, escuchar a este compañero o a estos compañeros haciendo esos programas realmente me pone muy bien, me cambia este humor de miércoles que tengo hoy. Así que, bueno, ¿cómo anda doña Mercedes Quirós? Bien, acá andamos, en este día de miércoles. Usted también tiene un día que justo cae con la semana, un día de miércoles. Sí, ¿sabe qué? Les cuento, salí, ¿no? Fui a un lugar, a una oficina, digamos, pública, que escucho teleprendida la Vidal, hablando de educación, la señora que cerró escuelas, bueno, de los jóvenes y del empleo, voy a un comercio que había la Vidal, en cadena, digo, yo no sé, pero bueno, y eso que no va a entrar, me amargó el día porque además los comentarios de los oyentes. Sí, de los que estaban ahí, y a quién votar, y no voy a ir a votar, pero una cosa de propuesta, nada, ni crítica, ni propuesta, ni nada, realmente vine cabizbaja, no solo por la Vidal. Cabizbunda y meditabaja. Sino por el nivel de ciudadanía. No es que uno se crea Gardel, ¿no? Pero no, sí. Es muy lamentable. Un día de miércoles. Es un día de miércoles, sí, sí. Recién yo estaba escuchando esta mañana, para hacer este introito de noticias, a Raúl Zaffaroni, persona que me merece mi admiración y respeto, me parece un tipo brillante y dentro del campo nacional y popular, ¿no? Y es más, a veces pienso que del otro lado sí hay algún brillante, pero bueno. Y decía, y me parece que es un temita como para ponerlo ahí y ir desmenuzándolo. Él propone un sistema parlamentario, ¿no? Una reforma una constitución nueva con un sistema parlamentario. Y creo que es para charlarla. A mí así de primera, si me agarrás rapidito así, no sé si estoy tan de acuerdo. Porque por lo menos lo que tengo en mente, capaz que desconozco, seguramente desconozco cosas que tiene en su cabeza Zaffaroni, pero lo que tengo en mente del sistema parlamentario, aún en los países nórdicos que... Italia, por ejemplo. Bueno, Italia es un desastre, pero en los países nórdicos es de tranza, digamos, ¿no? Es una negociación permanente y es muy difícil hacer cambios profundos. Pero bueno, pero es una opinión así, ligerita, no. Pero por ahí la señora Quiroz, que tiene un recorrido sobre el derecho mucho más profuso que el nuestro, Sancio, por ahí tiene alguna mirada que nos pueda aportar algo. No tengo nada para aportar. Lo que me preocupa es, por más que uno tenga argumentos y demás, es nuestro tema, que es la comunicación, ¿no? Cómo llegar, cómo decir, cómo lograr llegar a lo popular cuando prendes por ahí, decís, bueno, esto es bueno por esto, prendes la tele o pones esas radios de mierda, perdón, ya está. Yo hago el ruidito, pip, ya está, le dijimos. Y te con dos o tres pavadas te tiran abajo toda una construcción que sería teóricamente y en la práctica para un país mejor, ¿no? Y vienen estos dos o tres tarados, bueno, tarados, vivos, sí, son vivos, serviles, y te tiran abajo todo porque ya... Me preocupa este nivel de ciudadanía, que cualquier cosa está bien o cualquier cosa está mal y no se puede lograr una opinión, ¿no? Nosotros tenemos una columna de opinión. Sí, bueno, y opinemos, sé yo. Pero, para eso estamos acá y tratamos. Por eso, me parece que es una batalla hoy desigual, ¿no? Es totalmente desigual la nuestra contra... Pero me parece que, bueno, también es un espacio donde uno puede decir cosas y bueno, y me parece que también a veces nos pasa esto que decís vos, Merce, que porque no me gusta a mí hacer los paralelismos con el fútbol de lo que es la política y la vida cotidiana, pero me parece que acá hay una expresión que vale. Yo digo, a vos te pueden hacer un gol si te patean el arco y te la tiran adentro y no la puedes atajar y sos malo atajando. Pero no metamos las que van afuera. Y a mí me parece que a veces las que van afuera, el arquero le pega manotazo de afuera y la mete para adentro, ¿no? Uh-huh. Entonces, frente a otros que nos tiran 500.000 pelotazos, me parece que no solo no atajamos las que tenemos que atajar, sino que a veces metemos pelotas que van afuera y las metemos adentro. Y voy a hacer referencia... ¿Por qué hice esta cuestión futbolística? Porque a mí me parece que es un error esto de que vuelva el público a las canchas. Es un error. Eso es como, ¿cómo se llama en tenis, Sancio, cuando usted, que es un tenista? Sí, consumado. cuando. Errores no forzados, ahí me sale el término. Un error no forzado. ¿Por qué? ¿Para qué lo vamos a comprar? Un error tuyo. Antes de las elecciones, de mandar la gente a la cancha sabiendo el nivel de violencia que se provoca en las canchas, ¿no? Es una cosa totalmente necesaria. No, la verdad es que no puedo entenderlo. Pero bueno, espero, ojalá hasta que me equivoque. Suena, perdón, hasta, no sé, será que yo tengo un mal concepto de ciertas cosas del fútbol, pero me suena hasta peligroso, ¿no? Porque tanta totalmente pasión contenida. Pero totalmente. No solamente los locales. Pero igual, entre los locales se matan, Sancio. Entre los locales hay. Igual, el virus, estamos hablando de una tercera ola, que el Delta está apareciendo ya por varios sí lados. Yo, pero ni las clases tendrían que haber vuelto a ser presenciales. Bueno, eso lo decimos siempre, ¿no? Pero ya sabemos. ¿Qué diría de vos, la Vidal, que dice que le robaron un año y medio de vida a sus hijos? Ay, sí, bueno, por eso no, digo. Primero está la vida, y eso parece que es tan difícil de entender. Sí, está bien, es tan obvio y tan difícil de entender. La construcción de estos personajes que usted mencionó antes en la radio, la mentira y la falta de argumento político está ahí, ¿no? Bueno, antes de seguir con nuestro día de miércoles, y poniéndole un poco de. Vamos a ir a un tema. Igual. Sí, vamos a ir a un tema de un muchacho que se llama Tony Ávila. Hoy lo escuché en la radio nuestra, no sé si ustedes lo conocen. Es un cubano, profesor de filosofía, el muchachito. Y tiene escuchen este tema, capaz que es conocido, yo no lo conocía, lo escuché hoy. En el mundo de los menos cabe el mundo de los más. Pero los menos no quieren que los más tengan lugar. Los menos para escalar a la cima se subieron y su trono construyeron sobre el mundo de los más. Fue del mundo de los más que salieron los de menos, que por dentro llevan menos y afuera precisan más. No es mejor quien tenga menos, pero no es casualidad que los que viven con menos lleven dentro mucho más. Viajando entre más y menos, aprendí que la verdad no es al mundo de los menos lo que al mundo de los más. La verdad para los menos es una palabra más que no van a echar de menos, simplemente está de más. Cada día entre los menos se dan cuenta muchos más, como cada vez son menos, se preocupa el manda más. El problema de los menos es que les cuesta sumar, y al sumar siempre da menos el resultado final. En la fiesta de los menos, el sudor va por los más. Como no soy bienvenido, he preferido cantar. Mi canto es para todos, a los menos y a los más, para que sepan los menos que este mundo es de los más, para que sepan ustedes que este mundo es de los más, porque ya sabemos todos que este mundo es de los más. Bueno, ¿le gustó Sancio? Esta... Muy linda canción. ¿Vio? Muy linda canción. Sí, muy tiene buena, cierta cubana, cubana, digamos. Es un muchachito cubano. Tony Ávila. Así que hoy escuché y le pregunté a la compañera que lo había subido quién era y me pareció bueno y propicio compartirlo con ustedes. Bueno, se llama El Mundo de los Más. ¿No? Sí, o de los menos y los más, algo así. Después, en todo caso, te mando el tema. Acá me lo anoté. Ah, bueno. Vamos a hacer nuestra recorrida para que Sancio venda su producto que nos va a ofrecer hoy. Ah, que me tengo que vender. Estoy mercantilizado, Sancio. Algo como en el tren. Ahí está. Caballero. Eso, para el bolsillo. Bolsillo del caballero. Exactamente. Bueno, usted tiene mucho Belgrano, Sancio, me parece. Mucho Ferrocarril Belgrano. Ah, sí, mucho tengo, mucho. Yo también. ¿Sabe las horas de lectura que he tenido en el Ferrocarril Belgrano? La facultad. Y cuando no, también horas de sueño, ¿no? Uno se ha dormido. Sí, sí, es cierto. Y más de una vez me he pasado acá de Torcuato y que me bajaba una estación más y tenía que esperar de vuelta. Una vez volviendo de la facultad me pasé, terminé en Villarrosa a la noche y ya no había más trenes para volver. Me robaron la cartera, que yo me quedé dormido, me robaron la cartera con los libros, todo. Y de repente me despierto. Miro una y veo una torre de alta tensión. ¿Y esto dónde es? Esto no es tortuguita, dijo usted. Esto no, esto ya. Bueno, el guarda me dice, le digo al guarda, me dice que estamos llegando a Villarosa y que es el último tren. Que va a volver, va a salir y que le va a pedir, por favor, al maquinista que desacelere Manuel Alberti en tortuguita para que yo pudiera bajarme. Y así fue como volví sin nada. Pero usted estaba, dígame, Sancho, entre nosotros que somos amigos, ¿estaba alcoholizado esa noche o estaba cansado? No, cansado. Había caminado toda la tarde, desde que salí de la escuela me fui para allá, porque en esa época en la escuela estábamos haciendo una rifa que organizaba el profesor Afor, ¿no? Que era para juntar fondos para la escuela, ¿te acordás? Entonces había que ir a buscar precios a todo, ¿cómo se llamaba ese lugar? San Juan y Boedo, en donde estaba lleno de casas de electrodomésticos, y me las recorría todas y en todas preguntaba y dónde me conseguían más precios, bueno, y todo eso estaba dentro de la cartera. Menos mal que no compró el premio, porque si no también se lo afanaban. Bueno, en fin. Cuéntenos. Bueno, me gustó la anécdota, es verdad. No, yo le creo totalmente. Usted es mi amigo, no me va a mentir. Vamos, cuénteme. Bueno, el tema de hoy se llama. Vio que un libro de. ¿Cómo se llamaba? Voy a cazar, se llamaba La Guerra del Cerdo. Bueno, sí. Yo me animo a la Guerra del Carpincho. Vamos con los carpinchos, carajo. Vamos. Los carpinchos al final resultaron más revolucionarios que nosotros. Mire lo que le digo. No, pero mire que hay gente que no piensa así. Y no, seguro que no. Pero bueno, yo banco los carpinchos. Boca de todo, de tigre. Pero mirá a veces a qué nivel hemos llegado, ¿no? Que también eso me parece que tiene que ver. El otro día lo escuchaba Santoro, tiene que ver con esto que decía Santoro. Y si no incomodamos con nuestro discurso, estamos equivocados. Tratar de ser normalito y formalito y que somos amigos de todo el mundo y que no los queremos molestar los empresarios, que no queremos, eso es un error. Entonces aguanten los carpinchos, digo, alguien que le rompa la paciencia a estos usurpadores de los humedales y a los emprendedores inmobiliarios. Pero. Entonces, ahí está. La nota va por ahí, nada más que es una crítica, es una nota que salió en el diario La Nación, como, escúcheme. Si uno tiene que leer algo, tiene que leer algo serio. Bueno, nota, por eso le digo, usted me tiene que dar un premio porque yo me tengo que... Estamos pensando con Quirós. Estamos pensando con Quirós porque usted es el que se inmola de este trío bancándose esos programas que no sé cómo hace. O leyendo esas cosas que realmente... Leo. No, verlo yo. Pero a veces... Osvaldo Mártir. Sí. Osvaldo Mártir, no Sancio, bien. Osvaldo Mártir Sancio, bien. No, pero realmente, a veces usted ha venido acá con discurso de que ha escuchado a la señora esta Canosa, no sé cómo se llama el nombre, oh, pero o a Mirta, ¿qué tiene? La verdad es que tiene un estómago privilegiado, podríamos decir así. Bueno, es lo que hay, es lo que... Y lo esto, que abunda encima. No, pero esto es interesante, porque esta señora se pone a hablar incluso de cosas que no sabe, me da la impresión. Pero bueno, no importa, ella es periodista y trabaja en La Nación, entonces qué sé yo, uno vio. Bueno, vamos a la señora Quirós que nos cuente... La columna. Yo hago la columna. Está bien, vamos con la señora Quirós a ver de qué nos va a hablar hoy. Hoy tenemos la columna de Estela Arcodia, nuestra amiga. Y es un poco siguiendo el tema anterior, cada 15 días, ¿no? Es sobre el litio. Ah, y bien. Bueno, el litio está, lo tenemos. La cuestión es, ¿qué hacemos con el litio? ¿Cómo lo procesamos? ¿Cómo haremos? Y para quiénes es el beneficio y para quiénes debe ser. Bien. Sí, eso. Yo ayer, antes de ayer, estuve con un compañero de la economía popular. Es toda una mirada, si quiere, que tiene que ver inclusive con el modo de producción, ¿no? Porque parece una cosa simple esto que voy a decir. Son tres preguntas tontas: ¿qué producir, cómo producir y para quién? ¿No? Determinan el modo en el que vivimos todos. Y ahí, desgraciadamente, esto lo están determinando los empresarios. Entonces vivimos todos para la mierda. Pero bueno. Otra vez, nos tenemos que involucrar todos. Claro. Bueno, el tema también. Claro, ese es el tema. Entonces, este compañero que había hablado con un referente importante del gobierno, a cargo de un ministerio en la provincia, y que es parte del Frente de Todo, y que podríamos decir es parte del campo nacional, y creo, y me comentaba este compañero, que bueno, él no ve por el lado de la economía popular la salida, ellos la ven por el lado del crecimiento, ¿no? Y realmente es un problema conceptual. Por supuesto que yo comparto la mirada del compañero de la economía social, de la economía popular, porque me parece que por ahí podés disputar por lo menos mejor la distribución del ingreso. En cambio, por el crecimiento no disputás la distribución del ingreso. El crecimiento así liso y llano no permite la disputa. El crecimiento no asegura, no es de, yo recuerdo, noté supuestamente también, porque probablemente lo hayamos leído por la misma época, Zunkel y Paz, cuando decía que crecimiento y desarrollo no son lo mismo. No. Exactamente. Y, el crecimiento de, puedo hablar de crecimiento, pero si no hay una redistribución, ¿no? Ahí está el tema, ahí está el tema. Y entonces todo eso, ¿no? Digo, para que comience Sancio dando un cierre a esto, esto que plantea Estela, que me parece que es formidable, y que Estela también merece un premio, porque si Sancio se lee acá o escucha a estos personajes terribles, Estela está en un distrito, la tenemos ahí como cabeza de playa, Estela, ¿no? En el distrito de La Reta, porque la verdad que la compañera pobre, porque acá uno puede encontrarse con algún vecino gorila, que se encuentra con varios, pero te encontrás por ahí con algún compañero. Allá me parece que debe estar mucho más rodeado, a lo mejor, ¿no? Pero bueno, encima vive en una zona muy linda, y bueno, es medio complejo. Mandamos un abrazo a la compañera Estela Arcodia. Tengo ganas de verla. De tomar... Cristina también vive en una zona muy linda por ahí. No, yo tengo ganas de... Una buena noticia, Rodríguez. Cuéntame. Mañana me van a inocular por segunda vez. Vamos, todavía. ¿Le van a dar Moderna? No tengo idea si me dan Moderna, antigua, la antirrábica, me pongo... La antiboquillo, cualquier cosa. Bien, bien, bien. Sí, sí. Y salgo bueno, moviendo la cola. Sí, me parece que está bueno, está bueno. Bueno, vamos a un tema musical y después arrancamos con usted, Sancio, ¿le parece? Vamos a una pausita breve. Si usted quiere. Dejé de sostener el techo y se me vino encima. Como

Lo escuchamos, lo bueno, escuchamos, Sánchez. Tómese un garombol. Un garombol, sí, me tomo un garombol. Bien. La columna de hoy se llama La Guerra del Carpincho. Me hizo acordar a la Guerra del Cerdo de Bioy Casares. Entonces, bueno, si hubo una guerra del cerdo, puede haber una guerra del carpincho. ¿Por qué no? Bueno, una periodista de La Nación, Luciana Vázquez, el 24 de agosto, es decir, ayer, tituló La batalla por los símbolos ante una realidad de derrotas. El título alude a tres hechos que, según ella, son derrotas, en realidad derrotas, ¿no? Estos hechos son la educación en el partido bonaerense de La Matanza, los carpinchos en el barrio cerrado de Nordelta y las piedras de la marcha homónima que la semana pasada los asistentes a la misma dejaron frente a la residencia presidencial en Olivos y frente a la Casa Rosada. Hay que tener, digamos, inventiva para relacionar estos hechos, ¿no? Casi poesía, le diría. Casi poesía. ¿Cómo? Casi poesía. Sí, bueno. Y el lugar, encontró el lugar que encontró para hacerlo, es la construcción de símbolos que parece ser hoy solamente patrimonio del peronismo y no de la oposición, ¿no? Y la particularidad de esta asociación es considerar la particularidad de esta asociación es considerar falso al contenido del símbolo por su procedencia política. Y a la vez propone que estas construcciones simbólicas son lo único que le queda al peronismo ante una realidad de derrotas y el de una aparente y deseada derrota electoral que se le escapa por los poros a la periodista. Modestamente voy a centrar mi reflexión sobre el tema de la invasión de carpinchos en Nordelta. No me da el coco para todo como esta señora, yo soy más modesto. Va a agarrar por parte. Sí, voy a agarrar la de los carpincho está en el medio, está entre La Matanza, la educación en La Matanza, que parece ser todo una porquería y es un símbolo creado, ¿sí? La última es la de la marcha de las piedras de la que hablamos la semana pasada. El programa anterior. Sí, señor. Así que me voy a concentrar en los carpinchos del norte. Vamos a empezar por lo que le interesa a la señora, la batalla por los símbolos. Que parece ser la batalla de los símbolos que construye el peronismo en contra de los hechos. O sea que construye símbolos que no tienen nada que ver con lo que ocurre, en contra de los hechos. Y ya hay aquí un problema que está en el origen del símbolo, tal como lo entiende, por ejemplo, Charles Sanders Peirce, creo que uno de los tipos más inteligentes que hubo y que descubrió, no sé si recuerda usted el triángulo de Peirce, sí. Que terminó siendo una, digamos, él no, supuestamente no quiso llegar a eso, iba por otro lado, pero bueno, no hay carrera de comunicación, les guste o no, que lo tengan que tocar o no. Bueno. Y si yo elijo a Peirce y no elijo, por ejemplo, a Saussure, es por una razón ideológica, porque creo que a partir del discurso de Peirce puedo construir sentido desde una determinada ideología que justifica la acción política. La señora periodista también hace esto, pero lo oculta. Yo lo digo, ella lo oculta. Por eso es una periodista seria. Para empezar, una definición de Peirce sobre el símbolo. Un símbolo es un signo, una especie de signo. Hay otros, por ejemplo, hay íconos. Usted va a una iglesia y encuentra un ícono, por ejemplo, de la Virgen. ¿Sí? Bueno. todo eso tiene una simbología atrás, etcétera. Pero bueno, un símbolo es una especie de signo, ¿no? Que se refiere al objeto que denota, ¿sí?, en virtud de una ley, usualmente una asociación de ideas que son la causa de que el símbolo se interprete como referido a cierto objeto. Vamos a explicar. El símbolo es algo puramente arbitrario en relación al objeto representado. Por ejemplo, vayamos a la bandera nacional. ¿Sí? La bandera nacional es el símbolo patrio. ¿Sí? Y todo lo que ella representa, territorio, nacionalidad, soberanía, necesita de hechos históricos, culturales, que le den un sentido. Pero desde los colores, ¿no?, el celeste y el blanco, hasta los hechos que se asocian a su creación, son arbitrarios. Es decir, pudieron haber sido otros, y no los que fueron. Así, no hay ninguna necesidad de correspondencia entre el símbolo y lo que éste representa. No hay una correspondencia, ¿no? ¿Esto es necesariamente así? No, no. Es así, pudo haber sido de otra manera. No necesario. No hay como, digamos, una correspondencia entre, ahora lo vamos a ver, en que uno ve humo y dice, ah, eso es signo de algo, signo de que hay fuego, digamos así. No, no existe, no es esa la relación que se da en este caso, en el caso de los símbolos. Esta señora mete la pata en esta cuestión porque o no la maneja o lo hace a propósito. Bien. No hay mentira, no hay un símbolo que se oponga a los hechos como afirma la periodista. Lo que le molesta, y esto es cierto, son las interpretaciones clasistas que se hicieron en las redes sociales en nombre de los carpinchos. Ay. Además, hay que decir que algunas son muy buenas y muy graciosas, como la del carpincho leyendo a Marx y le pusieron abajo, este era carpincho. Era bueno. Algunas eran muy buenas. Pero como la intención es pegarle al peronismo, ¿no?, en este caso, cita, como no podría ser de otra manera, a un diario inglés decente, como debe ser, ¿no? El diario este cita, ¿ataque de roedores gigantes o guerra de clase? Los ricos de Argentina indignados por los nuevos vecinos. Así tituló The Guardian el fin de semana la nota sobre un tema que afecta a muchas ciudades en el mundo. La urbanización de zonas silvestres y el corrimiento de sus fronteras y la convivencia con una fauna salvaje. Qué lindo The Guardian. Y como si esto fuera poco, un ejemplo más. ¿Cuál es la fauna salvaje? Claro, la fauna salvaje. Por ¿dónde eso estará la fauna salvaje? Bueno, pero esto lo dice The Guardian. Y si lo dice The Guardian, lo dice The Guardian. Es un diario inglés. Perdón. Discúlpeme, no es una, no el Página 2, el Tiempo Argentino. Es The Guardian. Bueno. Y como si esto fuera poco, un ejemplo más. Otra cita del mismo diario, del mismo país civilizado, por supuesto. Esta vez del 2018, la cita. The Guardian cubrió otra ciudad desarrollada, invadida por fauna silvestre. Estamos hablando de Toronto, en Canadá, ¿sí? Y entonces titulan, la señora primera pone en inglés y después traduce, para demostrar que sabe. Bueno, Mapuches versus Toronto. The Guardian, 2018. ¿Cómo los pandas de la basura conquistaron la ciudad? Ya, qué lindo, los pandas de la basura conquistaron la ciudad. Ardillas y raccoons son parte del paisaje cotidiano de la ciudad canadiense. Kilómetros de tinta escrita sobre este tema, dice la señora. Pero ni en la nota de The Guardian, ni en ninguna nota que dé cuenta del fenómeno, hay un sesgo de sociología de las clases sociales, el capitalismo salvaje o la toma del poder por el pueblo. ¿Te acuerdas? Eso no se le ocurriría nunca. y mucho menos un funcionario dando su parecer ideologizado sobre el tema. Bueno, como ve, nosotros vivimos en un país de analfabestias, digamos así. Diga que tenemos gente como esta que nos puede llevar por el camino del bien, ¿no? ¿A quién se refiere con este funcionario? ¿A qué se refiere con este funcionario ideologizado? ¿Quiere dejarlo? ¿Hacemos una pausita o sigo? Hacemos una pausita y luego continuamos, Ansio, ¿le parece? Sí, sí, me parece. Bueno, usted es una persona muy accesible. Gracias, Ansio. Bueno, seguimos, amigo Osvaldo, con su columna. Bueno, nos habíamos quedado en la opinión de la señora después de mostrarnos cómo en los diarios de los países civilizados nunca no hay referencia, digamos así, ni política ni ideológica. Lo vuelvo a repetir, dice, hay kilómetros distintas sobre este tema, dice esta señora, pero ni en la nota de The Guardian, ni en ninguna nota que dé cuenta del fenómeno, hay un sesgo de sociología de las clases sociales, el capitalismo salvaje o la toma del poder por el pueblo. Escuchó bien, ¿no? Y parece ser que nosotros sí. A ver, y lo más interesante es, y mucho menos, dice, un funcionario dando su parecer ideologizado sobre el tema. Aquí es curioso la cuestión porque se refiere a la ministra de Seguridad Sabina Frederick y a las declaraciones que hizo sobre el tema, sobre la cuestión, ¿no? Como no podía ser de otra manera, la objetiva e independiente periodista de La Nación se explayó contra la funcionaria, pero se olvidó citarla textualmente para que el lector atento y patriótico pudiera indignarse un cachito más. Digamos, ni siquiera citó lo que dijo. Dice, y la acusa de tener un discurso ideologizado sobre ya, el tema. Ya con ideologizado. Sí, sí, ya para tirar todo a la mierda. Envenenó a todo. Exactamente. Y cierra con un incisivo comentario sobre la ministra, ¿eh? Sabemos, dice la periodista, la ministra de Seguridad, sabemos dos puntos. La ministra de Seguridad, Sabina Frederick, y su lectura casi antropológica. Claro, es antropóloga. Está burlando porque es antropóloga, casi antropológica, acerca del capitalismo inmobiliario y su impacto ambiental. Entre la naturaleza y los ricos, Frederick se puso del lado de los carpinchos. No puedo creer que haya escrito eso, Sancho. La verdad eso que está escrito en el diario. Después me tiene que pagar doble por tener que leer. Pero no dice lo que dijo. Bueno, pero no importa lo que dijo. Pero ¿cómo va a tener semejante? No dice lo que dijo la ministra, pero dice esto. Bueno, yo para que no se quede con el entripado de que dijo la ministra Frederick, nosotros más modestamente vamos a citar al diario Tiempo Argentino del domingo 22, en la página 2, en donde aparece lo que dijo la ministra, ¿no? La ministra dijo, textual, es sorprendente la imaginación popular y evito los memes sobre el tema. O sea, no se enganchó en eso. Y dice, es una manera en que la naturaleza le devuelve a las personas el daño que le hacen. ¿Qué tiene esto de ideologizado? Digo, aparte, la palabra ideología. No es mala palabra, bueno. No es mala palabra, ese es el tema. Ella también habla desde un lugar. No tiene una carga ideológica. Esto no tiene carga ideológica. Y lo que ella escribe tampoco tiene carga ideológica, digo, lo que la mujer, pero, o sea, todos hablamos con ideología. Porque, claro, eso sí, también lo que está diciendo en este caso Frederick, no, está diciendo, no me quiero referir, a ver, si querés, todos los memes y todo eso sí tienen una carga entre jodona, que en realidad son más jodones que otra cosa, e ideológica. Pero ella dice, bueno, vamos a dejar esto de lado, y yo creo que esto, dice, es una manera en que la naturaleza le devuelve a las personas el daño que le hacen. Y yo agrego, no me parece, por lo menos como yo lo veo, es que haya una afirmación fuera de lugar. Porque cuando la ministra Frederick habla de la naturaleza, se refiere a la destrucción de los humedales. Correcto. Un hecho del cual la periodista Luciana Vázquez no escribe ni una sola palabra. Esto hay que decirlo también, ¿no? No, pero yo digo, me indigna, digo, para completar mi mañana de miércoles, o mi tarde de miércoles, o mi día de miércoles, como dijimos con Mercedes al principio, digo, ¿cómo pueden escribir semejante burrada, ¿no? Cuando es buscarle, no sé, es el colmo del absurdo, ¿viste? No, realmente. Bueno, y si se da el lujo de hablar del símbolo sin entender, hablando de la simbología peronista, y bueno, dejémoslo ahí. Bueno, yo busqué a un filósofo que conocí alguna vez. Además, es algo que estamos viendo todos los días, en todo el mundo, que la naturaleza devuelve el daño que hacemos los humanos. Pero totalmente, totalmente. Aparte, en estos programas, en este programa. Ideologizado peronistamente. Pero en este programa, en todos los programas que participan nuestros compañeros, venimos hablando de este daño, ¿no? Con columnas como la tuya de la semana pasada sobre la explotación a cielo abierto de la minería, la de Estela Arcodia de litio, el otro día de Liliana también hablando del tema de la minería en el sur. Venimos hablando Paraná. Siempre. En lo del Paraná. O sea, ¿cuánto hace que venimos militando estas causas que no son causas politizadas a nivel de una organización política? Son, si se quiere, políticas, porque toda causa, discusión, y tiene ideología y política, pero tiene que ver con una mirada de preservar el mundo. Por eso también, y quiero meter acá un bocadillo, Sánchez, si usted me permite, por eso también la virulencia de la derecha, porque yo creo que alguna vez lo dije, y se lo dije a usted, esto, la pandemia puso de manifiesto el daño hacia la naturaleza, ¿no? Hacia el mundo. Y también como que hace más visible ese daño. Y entonces ya no basta el poder de la seducción ni del engaño. Entonces, como no basta eso, ni las democracias sirven, según ellos, y tampoco sirve, o sea, como esto se pone en evidencia, bueno, hay que atacarlo de esta manera. No, mirá, lo descalificamos. O lo descalifico, o... Ya me hizo agarrar todo esta mujer. O lo descalifico, o porque ella también, o lo ninguneo, que es otra de las técnicas, o le meto la cuota de odio, como para que no se vea lo que se está viendo, lo que dice Mercedes. Esto está a la vista. El que no quiere ver es porque realmente no quiere ver, pero la sequía del Paraná, las inundaciones en el norte europeo, en China, los incendios, las temperaturas fuera de la lógica de los últimos 100 años, el descongelamiento de los glaciares. Ahora, ¿eso qué significa? Sí, yo tengo ideología porque quiero defender el planeta. No para mí, que me queda a lo mejor poco tiempo en este planeta, pero para mis hijos, para la especie humana. El capitalismo se está llevando puesto la especie humana. Entonces, si no entendemos eso, y se lo va a llevar puesto, y en tanto no podamos hacerle frente, y para hacerle frente, aguántenos carpincho, viejo, porque por lo menos puso con los memes, con el humor y con todo ese tipo de cosas, algo que no tenemos huevo de exponer otros desde la política para no quedar mal. Entonces, bueno, hay que ponerlo en evidencia y aprovechemos todo eso y pongamos en evidencia que estos tipos, como decía la canción, esos menos, arman su trono sobre la cabeza de los más, ¿no? Así que bueno, ¡ay, qué miércoles vamos a tener hoy, Quiroz! Vamos, Sancio, sigamos. Bueno, bueno. La culpa es suya, Sancio, nos trae cada cosa usted. Bueno, bueno. San Osvaldo Martí. ¿Cómo ve? A mí no me parece que esto esté fuera de lugar de ningún modo, porque dijimos otra vez, cuando Frederick habla de la naturaleza, se está refiriendo a la destrucción de los humedales, y esta señora no dice una palabra de esto. Claro, es tan malintencionada que no dice ni una palabra. Dos oraciones nada más. Bueno, yo busqué acerca del signo y del símbolo, me fui a Guillermo Biols, ¿no? Un filósofo argentino desaparecido, un hombre muy, muy inteligente, muy lúcido, decía, a veces los signos, dice, remiten a otras cosas de un modo natural, porque, como estaba hablando recién, el símbolo es una especie de signo, siempre representa otra cosa. El filósofo Guillermo Biol nos dice, a veces los signos remiten a otras cosas de un modo natural, es decir, hay una relación de tipo causa-efecto, tal que el signo-efecto nos remite a la causa. Por ejemplo, el humo-efecto remite al fuego, la causa. Pero si a esto le sumamos la intervención humana, digo yo, ¿no?, que tiene que ver con el origen de la causa, obtenemos la quema de pastizales para habilitar el avance ganadero y la destrucción de humedales como efecto para expandir la frontera agrícola, ¿no? O, en el caso del Nordelta, el desmonte y, entre comillas, el exitoso despliegue de emprendimientos inmobiliarios, que sería el avance de la frontera urbana, que en este caso afecta a la fauna nativa, y especies como el carpincho han quedado excluidas. Aunque los habitantes de las zonas aledañas protesten, escribe Pablo Esteban en página 12 del 22 de agosto, contra su presencia por ser potencialmente peligrosos, los habitantes de la zona, ¿no?, aledaña, los señores que habitan en esos clubes cerrados, en esos barrios cerrados, hoy ocupan, esta gente está ocupando hoy un sitio que a los animales les pertenece desde hace años. Alberto Quintana, que es doctor en ciencias biológicas e investigador del CONICET, en el Instituto de Investigación Ambiental de la Universidad de San Martín, dice al diario Página 12, en Buenos Aires, el caso más cercano lo constituye la urbanización sobre áreas de humedales en el Nordelta. En el Bajo Delta, dice él, para poner otro caso, entre 1994 y 2010 se perdieron 88.000 hectáreas. Escuchen la cifra, 88.000 hectáreas, algo así como el 45% de los humedales de esa zona. La construcción de barrios privados, dice, avanza sobre estas zonas por algo obvio, los terrenos son más baratos, y después la inversión en movimientos de tierra y demás adecuaciones conviene a los agentes inmobiliarios. La ecuación cierra perfecta. Y como de una especie nativa estamos hablando y de ecuaciones que cierran también estamos hablando, me voy a deslizar hacia una nota que salió en Tiempo Argentino, que dice, delegaron la conservación de especies nativas en fundaciones privadas. Así que vamos a tener que buscar alguna fundación privada que quiera cuidar a los carpinchos, parece ser. ¿Qué es esto que estamos diciendo? Es una entrevista que le hacen a Lautaro Errachu, titular de Parques Nacionales, que cuenta cómo durante la gestión macrista, en el organismo dejó de coordinar estas acciones, mientras un puñado de ONGs fijaban las prioridades. Y nos dice, ¿En qué condiciones se encontraron los parques nacionales cuando asumió? Le pregunta. Y dice, encontramos una situación similar a la de todo el Estado Nacional tras el paso del macrismo. Carencias por todos lados, menos para los amigos. Mientras el organismo sufría un desfinanciamiento brutal, estamos hablando de parques nacionales, se alquilaba un edificio construido por la empresa de Caputo en pleno centro porteño por $135,000 mensuales. Una situación lamentable fue que Parques Nacionales había relegado su rol estratégico para definir las políticas públicas de conservación y protección de especies nativas y la administración de áreas protegidas en favor de fundaciones privadas. Las prioridades se pusieron al servicio de lo que definía determinados grupos de ONG. En cuanto a los parques, fue evidente la lógica elitista que primó a la hora de diseñar el uso público. Por suerte, este organismo tiene un conjunto de trabajadores con mucho sentido de pertenencia y conciencia que pudieron frenar esa locura. Como ve, si estamos hablando de especies nativas y de ecuaciones que cierran, hasta esto mismo, ¿qué será de los carpinchos? Van a tener que necesitar algo. Bueno, para terminar, la señora nos dice, que está ya casi en la cima de la indignación. En la Argentina es distinto, no es como en otros, como en los lugares civilizados cuando se escribe algo. La guerra de los carpinchos es un momento extremo de la última invención de la Argentina en tiempos kirchneristas. Escuchá esto. La última invención de la Argentina. Esa mujer no está bien de la cabeza, Sancio. No puede. Y tiene un programa en la televisión, además de escribir. No terminó. Escuchá esto. La polarización en términos de populismo versus capitalismo en cuestiones impensadas, como los carpinchos. Esto lo dice ella, porque en ningún caso esto ocurre. Bueno, y la exasperación de lo simbólico en campos impensados. Lo simbólico en campos impensados, como el tema de los carpinchos. Cuando la realidad muestra derrotas, es decir, al gobierno le va mal, derrota tras derrota, la única victoria posible es la retórica. Es decir, el chamullo. Bueno, yo quisiera leer, para terminar, al viceministro, ¿sí?, de Ambiente, y quiero decirlo al ministerio como corresponde, se me escapó, aquí está, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. El viceministro dice, hablando sobre esto, digo, como si el peronismo, la gente del gobierno hubiera salido a hablar, como dice ella que habló Frederick, que no dijo nada de otro mundo, que dijo lo que es. Dice, por ejemplo, el viceministro, que se llama Sergio Federovsky, dice, personalmente no romantizaría el tema de los carpinchos, dice el biólogo Sergio Federovsky, y le quita el tono espectacular a la cuestión. Tampoco tiendo a pensar que en un acto de arrojo decidieron recuperar la porción de naturaleza que habían perdido. Dice, lo hacen durante estos días porque se produjeron condiciones particulares. Una reproducción excesiva que se suma a la ausencia de predadores. Y además dice, lo que creo que el tema revela es la destrucción de la red estrófica entre especies. De todos modos, es verdad que no deja de constituir una señal interesante para poder reflexionar al respecto de qué manera los humanos nos vinculamos con el escenario natural y los espacios silvestres. ¿A vos te parece que esto tiene una radical ideologización? No me parece tal. A mí tampoco. Para terminar, la omisión de los humedales de la destrucción de los humedales y de la delegación de la conservación de las especies nativas en manos de fundaciones privadas, son signos que a la periodista no le interesa interpretar, porque ella participa de esa polarización que niega y que atribuye al kirchnerismo. Bien, y aquí se bueno, terminó la yo para seguir con la línea de cómo vengo con el miércoles, voy a pasar este temita de Agarrate, Catalina, de No te va a gustar, que se llama La violencia, porque hay violencia en las palabras también. Escuchemos. Sí, sí. Soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de miseadura y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se descarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Tirando medio en la gamba, le di a un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijo de puta, me dieron justo en el corazón. Bueno, para cerrar su comentario y la tarde de miércoles. Te digo, te deja un poquito sí. Pata para arriba la canción esta, ¿eh? Muy fuerte. Bueno, pero ¿qué va a hacer? Hay que mover el avispero, Sancio. Bueno, señora Quirós, la escuchamos. Bueno, columna de Estela Arcodia, ¿quién le pone el cascabel al litio? Lo atitula. Ajá. Y bueno, quiero destacar también de Estela que pone autores, por ahí alguien que le interese el tema puede tomarlo, voy a deletrear, y también algunas páginas que no son las habituales, ¿no? De consulta, digamos, que hay que buscarlo un poquito. Bueno, también es como poner al alcance de la mano la bibliografía, ¿verdad? Bien, Enrique Leff, L-E-F-F, es un economista mexicano, especialista en temas ambientales con perspectivas interdisciplinarias. Ha escrito más de 20 libros y más de un centenar de artículos sobre ecología política, sociología ambiental, economía ambiental, epistemología ambiental y educación ambiental. Entre paréntesis, vemos cómo se ha diversificado también, ¿no?, esas especializaciones a partir justamente de estos problemas del ambiente. Cierro paréntesis. Es uno de los mayores referentes de estas temáticas en América Latina. Escribió hacia fines del siglo pasado lo siguiente: la problemática ambiental, la contaminación y degradación del medio, la crisis de recursos naturales, de recursos energéticos y de alimentos, ha aparecido en los últimos decenios del siglo XX como una crisis de civilización, cuestionando la racionalidad económica y tecnológica dominantes. Esta crisis ha sido explicada desde muy diversas perspectivas ideológicas. La problemática ambiental ha generado cambios globales en sistemas socioambientales complejos que afectan a las condiciones de sustentabilidad del planeta, planteando la necesidad de internalizar las bases ecológicas y los principios jurídicos y sociales para la gestión democrática de los recursos naturales. Traemos estos conceptos a la actualidad por su vigencia y porque son muy pertinentes al tener en cuenta en las cuestiones relacionadas con el litio. Centrándonos en cómo y para qué explotarlo, estamos indagando entonces en las distintas dimensiones complejas y contradictorias que hacen a la extracción y uso de este metal, que, como vimos, están cuestionados algunos métodos de explotación que impactan en la contaminación del ambiente. Hay comunidades indígenas que sienten la invasión a sus modos de relacionarse con el ambiente y hay comunidades que sí aceptan. Están en discusión las regulaciones por parte de las distintas jurisdicciones, local, provinciales, nacional, o las problemáticas de la geopolítica en tiempos neoliberales que volvieron a acentuar las asimetrías entre los países productores de materias primas y los países poderosos y sus grandes empresas transnacionales, que incorporan valor agregado y usufructúan los beneficios de su uso, al reemplazar el uso de combustibles fósiles altamente contaminantes y una de las fuentes del calentamiento global. Como sostiene Enrique Leff, estos procesos están íntimamente vinculados con el conocimiento de las relaciones sociedad-naturaleza. No solo están asociados a nuevos valores, sino a principios epistemológicos y estrategias conceptuales que orientan la construcción de una racionalidad productiva sobre bases de sustentabilidad ecológica y de equidad social. El economista subraya la problemática ambiental en la que confluyen procesos naturales y sociales de diferentes órdenes de materialidad, no puede ser comprendida en su complejidad ni resuelta con eficacia sin el concurso y la integración de muy diversos campos del saber. En la nota anterior desarrollamos el método sustentable para la explotación del litio realizado por el equipo de investigación liderado por el doctor Ernesto Calvo, que inclusive fueron reconocidos internacionalmente. Consiste, recordamos, en un proyecto electroquímico para almacenar litio de manera eficiente, limpia y sostenible. Para el autor del proyecto, lo que hay que hacer con el litio que tenemos no es minería, que casi no le deja ganancias al país, sino darle valor agregado a través de la investigación y el desarrollo tecnológico. En una entrevista radial, en un audio reproducido por el portal periferia.com.ar del 10 de diciembre de 2019, el investigador se refirió al litio como que está en el centro de los problemas que hoy atravesamos geopolíticamente. Dice, los conflictos geopolíticos desatados en los últimos meses, principalmente en Bolivia y Chile, volvieron a situar en agenda la extracción de recursos y el rol primario de las economías periféricas argentinas. Perdón, Argentina no produce baterías de litio. Evaluó en tal sentido que en este momento el 50% del litio en el mundo se usa en baterías, fundamentalmente en la de celulares y, crecientemente, en baterías para autos, pero también para baterías que sirven para almacenar energías renovables e intermitentes, como el sol y el viento. Otro dato importante, agregó, es que Sudamérica tiene 30 millones de personas que no tienen acceso a la red eléctrica, que se podrían proveer en lugares remotos, con paneles solares o con molinos de viento. Sin embargo, enfatiza Enrique Calvo, Argentina no tiene desarrollada una industria que apunte a la fabricación de baterías de litio, pero consideró que, como las baterías se fabrican en China, Corea y Japón, es muy difícil competir en precios con ellos, en baterías para celulares. Argentina, si quiere posicionarse, tiene que mantener nichos como el de baterías para energías renovables, que traccione un mercado regional. Subraya Enrique Calvo que en la actualidad la producción en nuestra región sale bastante impura y se le da valor agregado en los países desarrollados, fundamentalmente Estados Unidos, países de Europa, Corea y Japón. Sin embargo, además del INKIMAE, que es Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía, también el CONICET y la UBA, el sistema científico argentino tiene grupos muy buenos que trabajan en La Plata, en Córdoba, en Jujuy, que hacen investigaciones básicas y aplicadas en litio y baterías de litio. Se requiere decisiones políticas. Otros datos que ponen en evidencia la cuestión es no más de 60 millones de dólares que se reciben por regalías y se van 500 millones de dólares de material. Hay que poner condiciones para generar divisas. Para concluir con las reflexiones y datos que aporta el doctor Calvo, explica el estado actual. El hidróxido de litio cuesta 28 mil dólares la tonelada. Y en este momento la empresa que lo extrae en Jujuy, una empresa australiana asociada con Toyota, están construyendo una fábrica en Japón para hacer hidróxido de litio de 28 mil dólares la tonelada, con un producto impuro que sale de Jujuy a 3 mil dólares la tonelada. Pero además, Japón pone 30 millones de dólares de subsidios y créditos al 1%, retomando la idea de Enrique Leff sobre una gestión democrática de los recursos naturales. Los aportes del doctor Calvo son bienvenidos para hacer frente a los nuevos desafíos que implican cómo y para qué explotar litio. La sociedad en su conjunto tiene la responsabilidad ciudadana y también el desafío de informarse, reflexionar, criticar, proponer a través de diferentes formas organizativas. El cómo y el para qué no debe centrarse solamente en aumentar la extracción, sino, sobre todo, implementar políticas públicas que permitan agregar valor y regulaciones para una explotación sustentable, social y ambiental. ¿Quién le pone el cascabel al litio? ¿Derechos sociales y ambientales para todos o privilegios para las élites? Bien, gracias, Estela. Pregunta retórica, obviamente que los grupos del capitalismo financiero, internacional, extractivista, succionador del planeta, son los que se benefician, y los países se quedan con la contaminación y sin los recursos, porque como decía, los números que tiró Estela son sumamente claros. Mire, para terminar su columna, señora Quirós, le voy a ofrecer, de acá de un combo de posibilidades que tengo, dos autores, y después los temas no importa. Uno son Los Tipitos, que es un grupo, y otro Joaquín Sabina. No sé cuál de los dos le gustaría. No dudo, Los Tipitos. Bien, vamos. No le gusta Joaquín Sabina, por lo que veo. No. Bueno, vamos con Los Tipitos. Se pueda llegar. Bueno, escuchamos a los tipitos. Muchas gracias. Acá hay un defensor de Sabina. ¿Quién es? No es que me disguste, tengo que aclarar, pero lo que él escribe prefiero escucharlo por otros intérpretes. ¿Ah, sí? Pero bueno. ¿Quién es? ¿Sancio le gusta Sabina? A Sancio le gusta, sí. Bueno, ahora después le voy a poner en mi columna a Sancio, le voy a dejar escuchar a Sabina. Bueno, para usted, porque usted es mi amigo. Bueno, escuchamos. Sí, yo quiero salir un poco de la coyuntura que estamos tan inmersos y ver algunas cuestiones como estas que mencionaste vos, que me parecen un trabajo de Estela, con lo que planteó Osvaldo, no la señora esta, sino el hecho puntual del deterioro del planeta y la explotación. Me parece que todo eso está en un marco que no tenemos que dejar nunca de militar y no tenemos que dejar nunca de plantearlo. Me parece también que hay que dejar de pensar, yo lo decía en el inicio, que de esto se sale creciendo, como bien explicaba Osvaldo, desarrollo no es crecimiento, y me parece que también está alejado el tema este del capitalismo expoliador, neocolonial, de la discusión política, ¿no? Desgraciadamente, porque tenemos una oposición de cuarta y porque además parte de los nuestros piensan en cierta moderación desde lo económico. No hay como una cosa de romper ciertas cuestiones. Digo, lo más revolucionario que hemos visto en estos últimos tiempos ha sido los carpinchos. Y me parece realmente triste y lamentable. Pero bueno, yo quería, el otro día decía cuando hablaba de mi columna, digo, bueno, voy a traer para hablar de un sociólogo, un economista francés, que es Piketty, que tira un par de conceptos que quiero compartir, que me parece que son interesantes, es una persona contemporánea. Y entonces él plantea primero en forma desafiante, tiene varios libros, pero bueno, algunos de los que tomé, él plantea que no es la lucha de clases, un poco así provocativamente lo plantea, ni la mano invisible del mercado, tomando como dos antípodas de pensamiento, y ni menos la historia de los grandes líderes y batallas, lo que mueve al mundo, sino que lo que mueve al mundo son las ideas, justamente contrario a lo que dice esta señora de lo ideológico, ¿no? Según este economista francés, Thomas Piketty, la llave de la evolución de las sociedades, en función de cómo hemos llegado hasta acá, está en algo que se llama la propiedad privada. ¿Quién posee? ¿Qué es lo que posee? Y en nombre de qué lo posee, es lo que determina las relaciones sociales de un tiempo determinado. Esas desigualdades crecientes que se dan entre los ingresos y los patrimonios, o sea, lo que podríamos llamar ingresos y riquezas desde un punto de vista económico, no son más que otra cosa que un producto de una ideología que en cada momento tiene alguna justificación o algún argumento que lo sostiene. De esto hemos hablado mucho con Osvaldo, con respecto a que en distintos momentos de la historia se justifican determinados hechos económicos para justamente que haya esa desigualdad. Voy a dar un ejemplo breve, para no extenderme demasiado. En un momento, Santo Tomás de Aquino decía, estaba aceptado ganar dinero vendiendo esclavos, pero no estaba aceptado ganar dinero con la tasa de interés, ¿no? Entonces, ¿por qué planteaba esto? Porque decía, si alguien me presta dinero y yo devuelvo dinero, lo que me está cobrando es por el tiempo que tengo ese dinero. Y decía este señor, el tiempo es de Dios. Entonces, por lo tanto, nadie puede ganar por algo que es el tiempo, que es algo que te lo da Dios. Y ahí se justificaba la esclavitud con eso, y no se justificaba la otra cuestión. Hoy ese argumento sería, bueno, obviamente lo pasó por arriba, el avance del capitalismo financiero. Entonces la desigualdad, ante que todo, dice Piketty, es ideológica, ¿no? Tiene que ver con las ideas del momento, esas ideas que son hegemónicas o que todo el mundo acepta, y que en este caso la historia de la propiedad privada es la que produce esos efectos de la desigualdad. Dice, hoy afrontamos, más adelante en otro de sus libros, dice, una lógica de acumulación sin límite y hay una sacralización, y eso lo vemos acá en la Argentina mucho, del derecho de la propiedad privada o de derecho de propietario, aún por encima del derecho de propiedad social, ¿no? Ese propietario individual está por encima de esa propiedad social. Y lo vemos, por ejemplo, ¿quién es el dueño del litio? ¿No? En esto que decías vos recién, Mercedes. ¿O quién es el dueño de... el carpincho se tiene que ir y los del Nordelta se tienen que quedar? Digo, ese concepto de la propiedad privada es... por ahí es lo que tendríamos que revisar, plantea Piketty. Es una sociedad de propietarios, dice en otro de sus párrafos interesantes. Y fíjense, dice que, por ejemplo, en la Revolución Francesa se abolió una serie de privilegios, pero nunca se abolió el concepto de propiedad privada, que inclusive esa propiedad privada incluía, como decía recién en otro ejemplo yo, la propiedad de los esclavos, ¿no? En otro de sus libros, Piketty menciona, hace como un análisis político, ¿no? Que tiene que ver también con algo que hablábamos al principio, esto del parlamentarismo y todo lo demás, y hace una crítica a lo que se llama centro-izquierda, que en realidad no deja de ser, o socialdemócratas, o como querramos llamarlo, porque en realidad deja de ser un grupo, yo creo que de la política, algunos políticos en general, dejan de ser el partido de la clase trabajadora y pasa a ser el partido de la élite, ¿no? Con ideologías que avanzan, son cómplices necesarios, dice en un momento Piketty, de lo que se llama el hipercapitalismo, ¿no? Entonces, este régimen hipercapitalista deja a las clases populares a la intemperie política y a la merced de los mensajes nacionalistas y racistas, ¿no? Que es, digo, si uno mira el mundo, eso está pasando, ¿no? Uno de sus libros más polémicos, que a mí es el que más me gusta, que se llama Capital e Ideología, Piketty lanza un programa que yo digo, me gusta porque es, si se quiere, así desafiante, tira una línea, sin llamarla... yo creo que ahí también hay algunas cosas que hay que plantearse. A veces cargarse con nombres implica cargarse con las mochilas que tiene ese nombre o determinadas cuestiones, como Osvaldo hablaba de los símbolos, ¿no? Entonces, él lanza un programa que dice socialismo participativo, ¿no? Y él quiere superar al capitalismo y a la propiedad privada. Y propone convertir la propiedad como algo temporal, algo que hacían, por ejemplo, muchas culturas de los pueblos originarios. La propiedad es tuya mientras tenga tu tiempo para que la explote, la utilices, pero la propiedad es comunitaria. Entonces él dice, bueno, organizar una circulación permanente de los bienes y la fortuna puede ser un punto inicial para comenzar a construir otra manera que no sea esta tan desigual, ¿no? Aboga por un impuesto, por supuesto, del 90% para los supermillonarios, cosa que eso ya sería prácticamente totalmente revolucionario, y una cogestión de las empresas, digo, esta por parte de los trabajadores y de los empresarios. Nuestra constitución, nosotros tuvimos una constitución peronista que hablaba un poco de estas cosas, que fue abolida por el régimen militar, pero que tenía algo así de la propiedad social, que habría que retomar algunos ejemplos de ahí, y fíjense también de lo adelantado que está, ¿no? Entonces, y además establece que a los 25 años todas las personas tengan, de eso que se les saca a todos esos multimillonarios que acumulan más allá de lo que podrían gastar, que acumulan poder con ese dinero, una renta para que todo el mundo pueda arrancar a los 25 años en Europa con unos 120.000 euros. Yo digo, traigo esto, ¿no? No se trata de un compendio que nos lleve a la revolución, pero digo, son ideas que tienen algunos que para que veamos que todo el mundo está viendo esto que está pasando, ¿no? Y todo el mundo está viendo esto que está pasando y está pensando cosas más o menos.

con su terco knock knocking on heaven's door. Estos labios que saben a despedida, a vinagre en las heridas, a pañuelo de estación. Este Land Rover aparcado en tu toda, la rueca de Penélope en Luna Park. Estos dedos que sueñan que te desnudan, esta caracola viuda sin la pianola del mar. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. No abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos. Bueno, ahí está Sancio, para usted, Joaquín Sabina. Le quiero hacer escuchar una cosa, Quiroz y Sancio, también de economía, porque yo lo que noto que, desgraciadamente, tenemos una oposición tan estúpida, porque no sé qué otra palabra decirle, que están en la foto, y foto no mata foto, y me parece que la campaña política le falta a nivel. Hay propuestas de este lado para discutir otras cosas, y yo creo que lo que hay que discutir, lo quiero poner acá en este audio, de un cortito, 1:50, donde habla una persona que yo les había dicho a ustedes que me parece importante dentro del gobierno de Alberto Fernández, y después voy a hacer un comentario sobre lo que dice. Pero escuchemos a ver qué... Porque esto no lo escuchamos en el debate político. Esta fue la entrevista que le hicieron, pero no es parte del debate político, ¿no? Pero ahí va. Esta economía tuvo una doble crisis y necesita una doble recuperación. Este es el problema. Cuando uno dice, ya estamos en los datos de la industria del 2019, y honestamente, ¿quién quiere volver al 2019? Nadie. Un año horrible. Pero primero necesitamos volver ahí, y a partir de ahí nos tenemos que recuperar. Y lo mismo le ha pasado al salario real. Miren, el otro día hacíamos unos números en la oficina. Durante los tres gobiernos kirchneristas, el salario real del sector privado registrado, que es el que tenemos todos los datos, es el mejor dato que tenemos, aumentó en términos reales, medido con la inflación que usan los economistas de la Citi, un 78%. Lo repito, el salario real del sector privado registrado durante los tres gobiernos, uno de Néstor, dos de Cristina, aumentó 78% en términos reales. Alguien diría que no fue magia, fue salario. Con Macri, este mismo indicador cayó 20% en términos reales. 20%. En el sector privado registrado, del que ellos siempre hablan, el único sector que ellos siempre miran. Y durante nuestro gobierno tenemos tres etapas bien diferenciadas. Los primeros tres meses, este mismo indicador aumentó el 6% en términos reales, un poquito más, 6.4. Durante la pandemia perdimos 6.9. Y en lo que va de 2021 recuperamos 0.8. Es decir, que en este momento estamos como al inicio de nuestro mandato. Sí. Ese 20% de pérdida de salario que vos tuviste durante la gestión anterior todavía implica que llegar en este sector al 2019 no es suficiente. Bueno, ¿le gustó, Sancio? Cecilia Todesca, muy inteligente. Muy inteligente, además plantea... desmitifica de la mentira. Lástima que la oposición no quiere discutir estas cosas, ¿no? Porque como el debate se lleva por la foto, porque con el comentario machirulo, por ese tipo de cuestiones, no discutimos esto. No sé si ustedes escucharon, 78% recuperó el salario durante los gobiernos kirchneristas. O sea, realmente eso es algo que enamoraba, ¿no? Eso es lo que enamoraba de la gestión de Cristina y de Néstor. Pero estamos haciendo el intento. Yo acá yo no critico a Cecilia Todesca, ¿eh? Yo acá critico a, porque ella hace una descripción excelente y marca claramente el eje. Pero ¿cuál es el tema acá? Es la voluntad política. Acá la voluntad política no pasa por solamente recuperar. Y no es herramienta de ella, ¿sí? Pero me parece que tenemos que ir a una recuperación salarial de ese tipo, no ganarle por 2 puntos a la inflación. Porque eso sí va a ser, dicen una parte que es brillante, no fue magia, fue recuperación salarial. Entonces, Cristina dijo, no fue magia. Claro, no fue magia, porque eso es política pública hacia la demanda. Porque una aclaración que quiero hacer técnica. Decís, Ancio, pregúntame, después aclaro esto. No, porque recuerdo que durante los gobiernos kirchneristas, Argentina tenía el salario en dólares más alto de América Latina. Y el otro día, hace 2 días o 3, salió una nota en Clarín, tapa, por supuesto, somos el salario en dólares más bajo de América Latina. No sé si es verdad o no, pero alguna vez fuimos el salario más alto en dólares de América Latina durante los gobiernos de Néstor y Cristina, ¿no? Sí, en términos de economía, y hablando en un aspecto técnico, uno puede tener, hacer políticas de reactivación a través de lo que se llaman políticas de sostenimiento de la oferta, aparte de la oferta o de la demanda. Voy a dar un ejemplo. Si yo le doy un subsidio a las empresas de colectivo para que no aumenten el transporte, sería una política que va a la oferta, ¿no? Porque qué oferta, o sea, va a la empresa de colectivo, que se puede ver reflejado o no en el servicio del que el transportista, el que la persona que viaja. ¿Qué sería una política que va destinada a la demanda? Que yo, como se hace, o se pudo haber hecho, a cada tarjeta SUBE de las personas que están en condiciones de que yo subsidie, le dé ese subsidio a la persona. Es lo mismo el objetivo, pero depende de quién va. Si yo se la doy a cada persona, garantizo que llega a la persona. Si yo se la doy al colectivero, es muy probable que el colectivero o las empresas cobren el subsidio y no mejoren el servicio. O que corten el servicio y nada más. Entonces, así, digo, no, nada es, podría decir, aséptico en esto. Cuando uno hace una política pública y cuando uno direcciona la política pública al salario, está bueno. Si yo subsidio una tasa crediticia, ¿sí? Y también es una política. O sea, no está mal que se den los créditos a 24, 38, 50 mil cuotas. Lo que está mal es pensar que tenés que endeudarte. Lo que estaría bueno sería que te mejoren el salario. Quizás las buenas intenciones están, pero me parece que falta arrojo político, ¿no? Bueno, pero quiero decir, porque también hay que mencionar que hay intención, o sea, que tenemos funcionarios como esta compañera que tienen claramente una visión de por dónde va la cosa. Después, pero claro, por supuesto, ella es parte del gabinete, pero no es la que determina la política. Bueno, esto, por mi parte, no hablo más de economía. Nos podemos estar despidiendo. Qué bien lo comunica, ¿no? Y qué bien que lo dice, ¿no? Lo dice con números, en 1:50. Sí. Y tiene una contundencia de esos 1:50 que no la tienen otros políticos que van y hablan 8 horas y no profundizan, ¿no? Bueno, y otra cosa que queda por ahí dando vuelta que quiero rescatar es que no hemos hablado mucho. Chivo Rossi está trabajando muy bien en Santa Fe. La verdad que es un político que a mí me agrada y que ha desafiado una lógica de lista única a los golpes. Así que bueno, con esto yo, de mi parte, creo que ya estamos en hora, ¿no, Quirós? Usted que es la... Sí. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene, y bueno, como siempre digo, un placer haber compartido el programa con ustedes dos. Hasta la semana que viene. Gracias.